Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les narramos Dejar de lado mi propio bienestar por el bien de mi pueblo. En su visita de Estado a Italia en marzo de 2019, el presidente de la Cámara de Diputados italiana, Roberto Fico, le preguntó a Xi Jinping cómo se sintió al ser elegido presidente de China. Xi Jinping respondió: "Gobernar un país tan grande es, sin duda, una enorme responsabilidad y una ardua tarea. Por el bien de mi pueblo dejaré a un lado mi propio bienestar y estoy dispuesto a ser desinteresado y comprometerme con el desarrollo de China". En una espléndida mañana de abril de 1982, el campo de la provincia de Hebei amaneció bañado por los cálidos rayos del sol. Un joven de porte alto y sencillo recorría en bicicleta un camino polvoriento y lleno de baches, dejando tras de sí una estela de polvo suspendida en el aire. Con cada pedalada, su determinación y perseverancia eran evidentes, y su rostro reflejaba la confianza de quien sabe que cada esfuerzo cuenta. Ese joven era Xi Jinping, de 28 años, subsecretario del Comité Distrital de Chongqing, del Partido Comunista de China, y esa mañana se dirigía a realizar una investigación de campo. Zhang Wupu, funcionario local de la comuna de Xichaotong, había recibido la notificación el día anterior y esperaba así en las afueras del pueblo. Al verlo de cerca lo reconoció inmediatamente, pues coincidía con la descripción que había recibido por teléfono. Bienvenido. ¿Has llegado hasta aquí por sus propios medios? Son más de 15 kilómetros. No te habrás perdido por el camino, ¿verdad? No. Había mucha gente por el camino y les pedí indicaciones. Es difícil cruzar ese enorme arenal en bicicleta. Así es. Tuve que cargar la bici y cruzar a pie. Durante el tiempo que trabajó en el distrito de Chongqing, era común ver a Xi recorriendo las calles en su humilde bicicleta mientras realizaba investigaciones de campo en aldeas y viviendas. Explorar el distrito y establecer un vínculo con su gente se convirtió en una parte fundamental de su rutina diaria. Sin embargo, los caminos rurales presentaban todo un desafío para viajar en bicicleta. El ancho río Hudhuo atraviesa la comarca, pero su cauce se mantiene seco todo el año, cubierto de una gruesa capa de arena y polvo. Sin puente, la gente tenía que atravesar el lecho del río, pero las ruedas de las bicicletas se quedaban atascadas en el polvo y la arena. En sus viajes, Xi Jinping tenía que cargar la bicicleta y continuar andando. Las constantes idas y venidas en bicicleta durante el verano habían dejado sus huellas en las dos camisas de Xi, las cuales ahora lucían pequeños agujeros. Durante los 3 años que Xi estuvo en el distrito de Chongqing, su entrega y perseverancia fueron inquebrantables. Recorrió y inspeccionó los 25 pueblos y las 221 aldeas del distrito. Desde la planificación estratégica del distrito hasta brindar apoyo en la venta de productos locales, se invirtió una cantidad inmensa de tiempo y energía en cada aspecto de su labor. En el invierno de 1983, Xi Jinping se enfermó debido al exceso de trabajo y a una dieta irregular, y fue ingresado en el hospital por insistencia médica. El personal de su oficina acudió a visitarlo, luciendo apesadumbrado. Si te hubiéramos ayudado más, no estarías tan agotado por tanto trabajo. No es para tanto. Solo es algo sin importancia. No debemos preocuparnos por nimiedades sobre nosotros mismos. De lo contrario, nos distraeremos en nuestra misión de servir al pueblo. Tres días después, Xi Jinping insistió en que le dieran el alta y continuó trabajando sin descanso. A Xi Jinping lo impulsaba la convicción de no defraudar al pueblo, colocando el trabajo por encima de sus propias necesidades. Sostenía que su único deseo era mejorar la vida de las personas y realizar contribuciones significativas para aquellos que aún no habían experimentado la prosperidad, pero manteniendo siempre los pies en la tierra. Me considero una persona relativamente trabajadora, que se esfuerza por alcanzar un objetivo y sigue trabajando para conseguirlo. Espero poder mantener mi principal meta, que es hacer todo lo que pueda para mejorar la vida de las personas. Desde sus tareas a nivel local hasta las responsabilidades en el gobierno central, Xi Jinping realizó numerosos recorridos para llevar a cabo investigaciones y trabajo de campo. En su opinión, solo mediante la comprensión de las condiciones reales de la gente a nivel de base y escuchando las opiniones de todas las partes, se puede llegar a la esencia de los problemas y alcanzar las mejores soluciones para promover el desarrollo. Para abordar con eficacia las acuciantes preocupaciones de la gente corriente, Xi Jinping elige siempre el camino más desafiante y asume las responsabilidades más pesadas. En 1985, Xi Jinping dejó Chongqing para ocupar su nuevo cargo como teniente de alcalde de la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian. Al llegar, solicitó hacerse cargo de la agricultura y las zonas rurales, y comenzó su investigación de campo solo tres días después de asumir el cargo. A diferencia de la actualidad, la mayor parte de Xiamen en aquel entonces era una zona rural. Durante los tres años siguientes, Xi Jinping recorrió a pie las zonas más remotas y empobrecidas, para llegar a las aldeas de Chun-in y Pai-Jiao-Zi, ubicadas en lo alto de las montañas. Xi atravesó terrenos escarpados y cruzó ríos. Así pudo conversar con los aldeanos y conocer sus condiciones. Xi les ayudó a encontrar maneras de salir de la pobreza, las cuales incluían el cultivo de té y árboles frutales al pie de la montaña, así como la conservación de los bosques de las montañas. Xi Jinping mencionó que los funcionarios a nivel distrital deben visitar todas las aldeas bajo su jurisdicción. Los funcionarios a nivel municipal deben visitar todos los pueblos. Y los funcionarios a nivel provincial deben visitar todos los distritos. Xi hizo hincapié en que los líderes y funcionarios deben profundizar en las bases, llegar a las zonas más subdesarrolladas para abordar los problemas acuciantes y desafiantes para el pueblo. Solo así se podrá escuchar la voz de la gente, atender sus necesidades y abrirles el camino hacia una vida mejor. Garantizar una vida mejor para el pueblo ha sido siempre el objetivo de Xi Jinping. Incluso después de asumir el cargo en la económicamente desarrollada provincia de Zhejiang, Xi continuó avanzando con determinación sin disminuir su ritmo. En noviembre de 2002, Xi Jinping asumió su cargo como secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China y gobernador interino de la provincia. A pesar de la pesada carga de trabajo, se las arreglaba para dedicar más de un tercio de su tiempo cada año para mantenerse al día con las comunidades de base y los departamentos gubernamentales. En esas ocasiones, Xi insistía en viajar ligero y directo a los lugares con los problemas más complejos. Se adentraba en la esencia del asunto y se comunicaba directamente con los funcionarios de base y los residentes locales, esforzándose siempre por escuchar la verdad, comprender la realidad, tomar medidas eficaces y lograr resultados prácticos. En casi todos sus viajes sí trabajaba con agendas apretadas, pero aún así intentaba visitar más lugares y reunirse con más gente. Frecuentemente, su itinerario se veía enriquecido por sus notas manuscritas, las cuales añadían paradas adicionales a sus viajes. El 15 de febrero de 2003 coincidió con una importante festividad china conocida como el Festival de los Faroles. Ese día, Xi, junto con un equipo de trabajo, inspeccionó varias empresas manufactureras en distintas ciudades de la provincia de Zhejiang. Entró en los talleres, preguntó por la producción, observó el ambiente de trabajo e incluso celebró un seminario nocturno para buscar soluciones a los problemas. Fue otro día ajetreado, como de costumbre. Mientras las familias se reunían alrededor de la mesa para cenar, Xi y su equipo aún estaban en camino. El resplandor de los faroles se desvanecía en la distancia, mientras los funcionarios dentro de la furgoneta continuaban sumidos en sus preocupaciones y conversaciones laborales. Tras aquella visita a las empresas locales, Xi llegó a la conclusión de que la provincia de Zhejiang tenía importantes ventajas competitivas en los sectores textil, de la confección y de la maquinaria, entre otros, y que acelerar el desarrollo de la electrónica, la farmacia y la protección del medio ambiente podía conducir a avances en la industria química pesada. Entonces propuso un nuevo objetivo de desarrollo para la provincia, que consistía en establecer en 5 años una base manufacturera altamente internacionalizada y avanzada, liderada y apoyada por industrias de alta tecnología, industrias de alto valor añadido con características locales. Para sí, las investigaciones e indagaciones no deben dejar espacio a un trabajo superficial, deben ser un planteamiento serio para afrontar directamente las contradicciones y los retos, buscando la clave y ofreciendo recetas para resolver los problemas. Para dedicar más tiempo a la investigación a nivel de base, sí solía trabajar más de 12 horas al día, a veces más de 16, y casi nunca descansaba los fines de semana o los días feriados. Su despacho solía mantener la luz encendida hasta altas horas de la noche. En 2003, Xi Jinping realizó unos 50 viajes de investigación a diversas instituciones, asistió a más de 164 conferencias y sostuvo más de 222 entrevistas. Sus colaboradores comentaron en una ocasión el reto que suponía incluir tantos asuntos en la agenda de un año. Con el paso del tiempo, Xi Jinping viajó a casi todos los rincones de la provincia de Zhejiang, adquiriendo un conocimiento de primera mano sobre la provincia y profundizando sus relaciones con la población local. El 24 de marzo de 2007, Xi comenzó su nuevo trabajo como secretario del Comité Municipal de Shanghái del Partido Comunista de China. En los 7 meses y 4 días que trabajó allí, recorrió los 19 distritos y condados de Shanghái, donde habló con personas de las oficinas gubernamentales y las empresas privadas, de los mercados y los campos, de las comunidades urbanas y las aldeas rurales. Muchos funcionarios se sintieron muy inspirados por él como modelo a seguir. Zhu Jihua, quien formó parte del equipo de Xi en la oficina general del Comité Municipal de Shanghái del Partido Comunista de China, recuerda cuánto le impresionaba la dedicación al trabajo de Xi Jinping. Es riguroso y serio en sus planteamientos, y siempre pone el listón muy alto. Hace que la gente se sienta inspirada y animada. Sus acciones hablan más que las palabras, dejan una profunda impresión y motivan a la gente a aprender de él. Xi Jinping dijo una vez, como líder de China, servir a los 1.400 millones de ciudadanos chinos y trabajar con ellos por una vida mejor es un gran reto y una gran responsabilidad. Dejaré a un lado mi propio bienestar y estaré a la altura de las expectativas del pueblo. Desde llevar a cabo investigaciones rurales en bicicleta hasta formular la estrategia nacional en el gobierno central, Xi ha dejado patente su inquebrantable compromiso de servir a su país y a su pueblo. Han estado escuchando Historias de Xi Jinping. En el 6º episodio exploraremos cómo Xi Jinping ha sido capaz de aunar fuerzas para que China alcance una mayor autosuficiencia en materia de ciencia y tecnología.